negro en la soledad. Si yo te brindé cariño, no comprendiste la realidad. De noche solo me encuentro, pienso que nunca me hacerás. Te llevaste mi alegría, no vuelvas más. Déjame soñar contigo, pensar que siempre conmigo estás. Qué momentos tan felices, pero que mueren al despertar. Yo no te guardo rencor si a pesar de todo lo nuestro fue lo más lindo que en la vida pude tener. Pero ya es muy tarde para cambiar este cruel destino. Tan solo te pido, olvídate de mí. Tan solo te pido, olvídate de mí. Pensar que siempre conmigo estás. Qué momentos tan felices, pero que mueren al despertar. Yo no te guardo rencor si a pesar de todo lo nuestro fue lo más lindo que en la vida pude tener. Pero ya es muy tarde para cambiar este cruel destino. Tan solo te pido, olvídate de mí. Tan solo te pido, olvídate de mí.